un amigo de esta tarde, la tarde con Carlos Polimeni, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo andás? Acá Marina Glesser, Julián. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Julián, ¿qué tal Marina? ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarte, Junio. Muchas gracias. Bueno, sí, yo quería hacer algún comentario sobre este malón por la paz. Que bueno, es un acontecimiento, yo diría histórico, político, notable, de concurrencia de la avenida de casi 2.000 kilómetros de nuestros pueblos originarios, representando a 400 comunidades, protestando contra el actual gobierno, pero de la provincia, por supuesto, de Jujuy, pero fundamentalmente haciendo un reclamo que es un reclamo histórico sobre las tierras originarias, las tierras de ellos que sufrieron un despojo desde la época de la conquista, ¿no? Un gran esfuerzo en venir hasta aquí y bueno, con una fuerte presencia incluso de mujeres, ¿no? Ellos además reivindican la lucha, el aporte a la lucha independentista que hicieron junto con Belgrano, con Castelli, con Güemes, con La Juana. Y yo quería referirme muy brevemente al origen de este malón, ¿no? Que en realidad se produjo en 1946, recién asumía el gobierno del general Juan Perón, y se hizo una marcha que arrancó desde Abra Pampa, que reclamaban la restitución de territorios ancestrales, ¿no? Y allí se vinieron caminando mulas y otros medios de comunicación, una cantidad muy importante, reclamando por sus tierras y reclamando porque eran reprimidos, no solo se le quitaban las tierras, sino todo tipo de derechos. Había una figura simbólica que era Robustiano Patrón Costa, que, en fin, los maltrataba de todo punto de vista. En aquel entonces, bueno, primero fueron recibidos, Perón los recibió en el balcón, fueron recibidos por los presidentes de las cámaras. A lo largo de todo el recorrido, a lo largo de los caminos de la patria, fueron apoyados por toda la población, pero finalmente estaban en el Hotel de los Inmigrantes, allí los alojaron, pero finalmente eso se disipó y los obligaron a volverse a un tren y volvieron a su Jujuy, a la zona de los Ingenios, Salta y Tucumán, con una situación de verdadera derrota. Y quedó planteado entonces ese gran hito fundacional. Si ustedes me permiten, creo que un modo de homenajearlos y de darle sentido a todo esto son unas coplas que hizo Atahualpa Yupanqui, que se publicaron en el diario La Hora en el 4 de junio del 46. Te lo advertí, hermano Colla, dice la nota. ¿Recuerdas que te hablé de Cóndor Canqui, o sea, de Tupac Amaru, de Catari? Ellos como tú se echaron el sol al hombro y caminaron senderos de los Andes hasta las pampas desiertas con la ilusión de que la vida prende en los señores humildes, en los seres humildes que creen y vienen en el bien y piensan y sienten bien. Tú, indio, fuiste echado a patadas. Con las hilachas de tu pobre poncho enjugaste tu llanto, hermano Colla, tu llanto, hermano Colla, como una duda de su acerca de tu llanto que es el mío, como una deuda que es el llanto de todos. Marcharás camino del regreso que son para tu pueblo de derrota, y allá superarán tu angustia con tono más altivo. Y luego cerraba: Supay, Huarcanca, Huachasca. En fin, en Quichua, ¿no? O sea, Atahualpa les hacía en esta nota en el diario La Hora un homenaje a aquel gran malón fundacional que ahora retorna y que, bueno, ha generado un impacto muy grande en la sociedad progresista, yo diría sensible a todo esto. Claro, porque además, Juan Carlos, es un pedido histórico y vos marcabas el primer malón por la paz en un territorio que había zonas que no eran provincias, O sea, Perón, a raíz incluso de muchas definiciones que tuvo que tomar, una fue crear, dejar de ser territorios nacionales, como era La Pampa, como Formosa, y convertirlas en provincias. Ese reclamo de territorio todavía pervive, porque este tercer malón que llega hoy a... perdón, que llegó para el primero de agosto, está reclamando también que el Congreso haga una ley, ¿no? Y que no deje de prorrogar esa ley que reconoce el tema de los territorios ancestrales y darles una entidad... propia. Sí, propia. ¿Vos creés que hay un eco ahí en diputados? Entiendo que está paralizado a raíz de la oposición, pero... Sí, creo que el eco todavía es muy, pero muy insuficiente. Por entonces también hubo un eco en la Cámara de Diputados, se llegaron a nacionalizar algunas tierras, a estatizar, y después la presión de los dueños de la tierra hizo que todo quede en la nada, como le viene ocurriendo a nuestros pueblos originarios, como dice Atahualpa, desde Condorcanqui, desde Tupac Amaru, ¿no? Te lo advertí, hermano Colla, y lo dice con un gran respeto, un gran cariño, y te advertí que te iban a derrotar. Bueno, sin embargo, al final coloca un tono de optimismo y dice: superarás tu angustia, con tono más altivo. Así que acá, francamente, también creo que todavía es insuficiente la solidaridad y el apoyo del resto del pueblo argentino, ¿no? A esta gran lucha del pueblo jujeño, que no es solo el Malón, sino esta gran pueblada que hay en Jujuy. Pero bueno, el Malón tiene una significación simbólica muy grande, por eso me pareció que vale la pena no solo ponerlo sobre la mesa, sino historizarlo, recordar de qué se trata toda esta gran lucha, ¿cierto? Muy importante, Juan Carlos, como siempre, un placer y un abrazo enorme. Chau, chau. Hasta pronto. Era hasta Juan pronto. Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural Florial Gonini, para hablarnos de este malón, de este tercer malón por la paz, que va a permanecer en tribunales contra la reforma constitucional en Jujuy hasta tener una respuesta.